Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del quinto mandamiento en el que nos encontramos, cambiamos de apartado y entramos en el tema del escándalo, el respeto del alma del prójimo, el escándalo. Quizás a alguien le pueda parecer sorprendente que se incluya en el quinto mandamiento el tema del escándalo, pero hace referencia a la violencia no contra el cuerpo, sino contra el alma. Existe también una violencia que no es estrictamente la violencia física, que es la violencia contra la virtud, contra la vida espiritual. Y de eso se habla aquí. Se dedican cuatro puntos a este tema y hoy comenzamos a partir del punto 2284. Dice así: el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Bueno, como veis, un tema muy importante, un tema que no tenemos que verlo como muy lejano a nosotros, porque a veces uno, cuando piensa en la palabra escándalo, pues está pensando en cosas pues muy raras que pasan en algunos sitios. Si en el fondo vais a ver que a lo largo de esta explicación, si es un tema del que tenemos que examinarnos todos, ¿no? ¿Hasta qué punto mi vida es un instrumento de Dios para acercarle a algunos al buen camino, o mi vida es ocasión de que algunos se alejen del buen camino? O sea, esto no es ninguna cosa rara que pasa en algunas circunstancias muy excepcionales. Es que en el fondo todos estamos inmersos, ¿no?, en esta realidad de que o somos, aquí no cabe punto intermedio, o somos apóstoles para que nuestros hermanos se acerquen a Dios, o en el fondo les estamos alejando de Dios, les estamos escandalizando. Aquí también se podría aplicar esa frase del Evangelio: el que no está conmigo está contra mí. El que no es apóstol, el que no hace apostolado para acercar las almas a Dios, ¿no?, el que no es apóstol escandaliza. ¿En teoría se puede hacer ni bien ni mal? Sí, en teoría sí, pero yo creo que en la práctica no. En la práctica, el no hacer el bien ya es hacer el mal, Vamos pues un poco a ir desgranando y ir explicando este punto tan importante. Primero, la utilización de la palabra escándalo y la definición de la palabra escándalo. Es decir, la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. A veces nosotros utilizamos la palabra escándalo en un sentido mucho más genérico, mucho más metafórico, ¿no?, que es casi, bueno, pues algo me escandaliza, es decir, me horroriza, me repugna. Bueno, eso estrictamente no es escándalo. Ojalá, si una cosa me horroriza, me repugna y siento un rechazo hacia ella porque veo que es mala, en realidad no me está escandalizando, sino que menos mal que te horroriza, menos mal que te repugna. Es decir, tú ya tienes unas defensas frente a ella. Gracias a Dios no te está induciendo al mal, sino que tú le estás rechazando ese mal ejemplo. ¿Me explico? Eso, por lo tanto, eso, aunque a veces utilizamos la palabra escándalo en este sentido, pues no es la definición auténtica de escándalo. Escándalo más bien sería lo contrario, que lo que te debiera de horrorizar, de repugnar, no te repugna y no te horroriza, y acabas tragándolo y acabas asumiéndolo y te aparta del buen camino. Eso sí que es el escándalo. Lo que me escandaliza no es lo que me horroriza, me repugna, sino lo que me debiera de horrorizar y repugnar, y yo, en vez de defenderme frente a ello, pues acabo dejándome arrastrar por ello. O sea, como veis, pues hay que distinguir la palabra escándalo del sentido estricto de ese otro sentido que casi lo identificamos como una reacción firme frente a algo que nos ha parecido mal, que no es otra cosa, ¿no? Escándalo es lo que me induce a obrar mal, lo que me induce a obrar mal, lo que me acaba, de alguna manera, pues me acaba pues engañando, me está embelesando y yo voy detrás de ello, ¿no? Eso es lo que me está escandalizando. Precisamente lo complicado es cuando no hay resistencia frente al mal, cuando no hay resistencia, ¿no? Que, por cierto, deberíamos hacer una reflexión, ¿no?, en nuestra vida, la reflexión de cómo ciertas cosas, ciertas actitudes que pues hace unos años, ¿no?, podían encontrar en nosotros una resistencia firme, con el paso del tiempo, poco a poco hemos ido bajando el listón y hemos ido tragando, pues por la política de hechos consumados, por la política del cansancio, ¿no? Claro, pues es que pues es así, uno va poco a poco, dale que te pego, y al final va tragando, ¿no?, por cansancio, ¿no? Se va acostumbrando a convivir con el mal, y bueno, pues primero que si el mal menor, tendrá que ser así, dice, primero me indigno, al siguiente día ya me indigno un poco menos, al tercer día ya, bueno, tendrá que ser así, y al final acabo tragando, y luego ya me acaba pareciendo lo normal, y luego ya hasta le miro con sospecha al que no le parece normal. O sea, que todo ese proceso se produce en nosotros, ¿no? Esto puede tener muchas aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Pues igual resulta, ante la televisión mismo, puede ocurrir perfectamente que hoy en día estamos viendo en la televisión una serie de bazofias que, si nos las hubiesen echado hace 15 años, hubiésemos apagado la televisión inmediatamente. Hubiésemos tenido una reacción de decir, pero esto yo no me lo trago. Y es más, hubiésemos tenido un problema de conciencia de tragarnos eso, ¿no? Vamos, nos hubiésemos tenido que ir a confesar, vamos. Ahora, al cabo de 15 años ya lo acabamos tragando. ¿Y eso cómo ha sucedido? Pues ha sucedido que poco a poco te vas tragando en pequeñas dosis las cosas, y no tan pequeñas, ¿no? Y tu nivel de resistencia al mal, pues es que, claro, es un nivel que ha ido bajando poco a poco. Y luego incluso puede pasar, pues que ciertos programas, ciertas escenas ante las cuales antes apagábamos la televisión, nos sentíamos violentos, nos sentíamos, vamos, pues que nuestra conciencia entraba en conflicto, pues ahora resulta ya que si alguien denuncia tal cosa, es un estrecho. Es un estrecho cuando tú, en el fondo, tú has pensado exactamente lo mismo que él, y no es que tú hayas decidido cambiar de opinión, es que has sido inducido a cambiarla, que es muy distinto. Porque una cosa es que alguien diga, bueno, yo voy a hacer un discernimiento, no, pero una cosa es decidir y otra cosa es ser inducido. Y aquí generalmente somos inducidos. Somos inducidos, pues, por ir poco a poco. Puedo poner muchos ejemplos. He puesto el ejemplo de la televisión. Resulta que igual una familia iba a la playa hace X años, y de repente iba a la playa y veía que se ponía una persona al lado suyo, pues desnuda, y decía, pero madre mía, voy a estar yo aquí en la playa al lado de una persona desnuda, cojo y me voy de aquí, y me voy a otra parte de la playa, o me voy de la playa, ¿no? Han pasado tantos años, X años, ¿no?, y a base de dale que te pego, ahora ya se pone alguien al lado tuyo y dice, vale, pues venga, tira para adelante, ¿no? ¿Qué ocurre? Es decir, tenemos que hacer un examen hasta qué punto nuestros cambios de actitudes son decididos o inducidos. Y yo creo que aquí hay una especie de estrategia del desgaste en nosotros, ¿no? Porque claro, porque es complicado tener siempre la guardia, estar siempre con la guardia atenta, ¿no? Claro, uno baja la guardia, si no está con el corazón muy puesto en el Señor, va bajando la guardia. Y tenemos que hacer, ¿no?, ese examen de conciencia. Muchas cosas que yo ahora tomo por normales, y antes no las tomaba por normales, son fruto de mi decisión o de una inducción, que yo he sido inducido a ello. Estamos llenos de cosas. Estos mismos días pensaba, vamos, una reflexión que me hacía yo, ¿no? A costa de, pues de una campaña de este estilo que pone las administraciones de difusión del preservativo de una manera verdaderamente zafia, pero zafia, zafia donde las haya, ¿no? Pues me acuerdo que en España, pues cuando hace algunos años se realizó aquella campaña del póntelo, pónselo, hubo una reacción notable por parte de, pues, del mundo católico, ¿no? Ahora, pasados X años, ¿no?, se hace una campaña que dice, tronco, cuidado con el bombo, que madre mía, hay que hablar de la vida como si fuese un bombo, que parece que dentro tiene aire o tiene agua ese bombo, o qué es lo que tiene, o tiene una vida humana, y se habla de ello con esa trivialidad, ¿no? Y entonces viajaba yo en coche y iba escuchando algunos comentarios que se hacían en algunas radios sobre ese tema, fui escuchando en varias cadenas y me daba cuenta de que no hay resistencia moral. O sea, pasados unos años, la resistencia moral ha sido minada, ¿no? Es como si hubiese pasado un bombardeo y durante muchos años ha estado bombardeando la resistencia moral, y al final ahora, pues todo lo que se debatía era sobre si la canción con la que se cantaba esto de que tronco, cuidado con el bombo, del hip hop, no sé qué, pues que era la canción bien elegida, mal elegida, que es el lenguaje. Discuten del lenguaje, discuten de la canción, pero no discuten del hecho. O sea, no cuestionan el hecho en sí mismo, ¿no? Y yo, mi reflexión era la siguiente, o sea, sin darnos cuenta hasta qué punto van pasando los años y vamos tragando, como se dice popularmente, vamos tragando, por el lenguaje de los hechos, por la táctica de los hechos consumados, ¿no? Que va en nosotros, va bajando esa capacidad de reacción. Por lo tanto, digamos que nuestra conciencia cristiana nos invita a estar alertas, ¿no? A tener la capacidad de decisión en nuestra vida, a no ser arrastrados, ¿no? A ser agentes de la vida moral, no pacientes de ella. Esto es muy importante, ¿no? Se nos invita a ser agentes, a no ser arrastrados, ¿no? Y como veis, nuestra moral cristiana da una gran dignidad al hombre. Lo contrario es ser, pues, la táctica del borrego que es arrastrado, que no elige, ¿no? Tenemos que tener una actitud de agente, no paciente, ¿no? En el discernimiento de la vida moral. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con el comentario de este punto 2284. Hemos definido un poco qué es el escándalo, ¿no? Dice, el que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, atenta contra la virtud, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. ¿Eh? Hablemos de esto. Por lo tanto, el motivo por el que se hable del escándalo en el quinto mandamiento es este. Podemos atentar, es más grave que la violencia física, la violencia contra el espíritu, contra la vida espiritual, contra la virtud, es infinitamente más grave, fijaros bien. Mucho más grave. Esto puede parecer un poco sorprendente, ¿no? Sí, sí, es mucho más grave atentar contra el espíritu que contra el cuerpo. Acordaros de ese texto de Mateo 10:28. Y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es peor que nos maten el alma que nos maten el cuerpo, es mucho peor. La prueba es que los mártires estuvieron dispuestos a que les matasen su vida física antes que pecar. Estuvieron dispuestos, es decir, yo no voy a pecar. A muchos de ellos les daban la posibilidad de salvar la vida, salvar el pellejo, si pecaban. Les decía, mira, aquí tienes una prostituta, si te acuestas con ella salvas la vida, si blasfemas, si escupes al Cristo, si no sé qué, y no, ellos preferían morir, porque es que es peor, o sea, es infinitamente más grave, ¿no?, matar el alma que matar el cuerpo, ¿no?, matar el alma en ese sentido, me refiero espiritual, ¿no?, ese sentido metafórico de pecar, ¿no? Recientemente, por poner un ejemplo, ¿no?, de cómo tenemos que darle más importancia todavía a lo espiritual que a lo físico, ¿no?, me acuerdo que visité yo hace poco a una religiosa joven que estaba ingresada en el hospital, y bueno, pues que había, como ocurre a veces, ¿no?, que no es cuestión de que nos escandalicemos de ello, ¿eh?, como ocurre, pues había ingresado en el hospital por un tema bastante, digamos, nimio, no muy importante, pero había habido un fallo médico, pues en una operación que en principio tenía que ser muy sencilla, un fallo médico que, madre mía, que había estado a punto de esa religiosa joven de morir, y había estado colgando de un hilito, ¿no?, había pasado de un riesgo muy grave su vida, ¿no? Bueno, había salido ya del peligro y, bueno, pues adelante, ¿no? Los médicos, pues hombre, lógicamente habían estado con ella, se habían disculpado, etcétera. Y comentando con ella, teniendo una conversación, pues comentábamos, es que claro, es impresionante, ¿no?, la responsabilidad que tiene un médico en sus manos, ¿no?, y que en una operación se confunda allí y bueno, o tenga una negligencia y pueda ocasionar una muerte. La verdad es que tenemos que rezar por los médicos y tenemos que pedir que Dios les ilumine, que ellos también caigan en cuenta de la gran responsabilidad de prepararse bien para una operación. Uno comete ahí un pequeño error, un pequeño fallo con una vena. Y estábamos comentando esto en la conversación y lo dijimos, claro, que nosotros no nos damos cuenta de que posiblemente, claro, el fallo de un médico es muy visible. Salpica mucho, por entendernos, ¿eh? Salpica mucho. Pero hay otro tipo de fallos, no me refiero en cuanto a la salud física, sino en cuanto a lo que pueden de alguna manera condicionar nuestra salud espiritual, que son menos visibles, que posiblemente si alguien los comete nadie le va a poner una querella de no sé qué, pero que pueden ser infinitamente más graves, ¿no? Y comentábamos en esa conversación que, por ejemplo, ¿no?, nosotros mismos, ¿no?, pues los sacerdotes, podemos cometer errores, negligencias que tengan consecuencias bastante más graves que las de una operación en la que ocurre no sé qué con una vena, ¿eh? Malos consejos, en el que nos apartamos del magisterio de la Iglesia, en el que somos frívolos, en el que etcétera, que pueden tener consecuencias pues para la eternidad, para entendernos, consecuencias más graves, ¿no?, más graves que las que pueden tener únicamente consecuencias físicas. Por eso el catecismo dice, ojo, que el escándalo hace referencia a que se atenta contra la virtud, ¿eh?, se atenta contra la virtud. Esto es una cosa en la cual a veces, pocas veces hemos pensado, pero tenemos que pensar en ello mucho, ¿eh? Pensar en ello mucho. Yo creo que lo he dicho en alguna ocasión en antena, pero lo digo, que invitando a todos los oyentes a que hagamos esta oración, ¿no? Señor, que por mi culpa nadie se aleje de ti. que yo no sea causa de escándalo para nadie, ¿no? Una cosa es que yo sea un pecador, pero otra cosa es que encima mi pecado condicione a otros, les aparte de Dios. Tenemos que pedir esto humildemente, ¿no? Que Dios nos conceda nuestra gracia. Todos somos pecadores, ¿no? Pero tenemos que procurar que vivamos nuestra condición pecadora de una manera humilde, sin que aparte a nadie de Dios. ¿Eh? Que ya es el colmo, ¿no? Señor, yo pedirle esto humildemente, Señor, yo preferiría que, antes que ser motivo de escándalo para nadie, que me llevases de esta vida, que me apartases de... Porque sí, porque una cosa es que yo no sea lo santo que tú quisieras que fuese, ¿no? Que ya es bastante desgracia, ¿no? Pero que encima yo sea motivo para que alguien se aleje de ti, ya es el colmo, ¿no? Prefiero que me lleves de esta vida. Bueno, esto es algo que tenemos que pedir mucho, ¿no? Y porque aquí, ojo, como he puesto el ejemplo antes, el fallo del médico, todo el mundo no se queja, ¿no? Y enseguida no sé qué, y venga, vamos a poner una querella al médico, y bueno, aquí todo el mundo puede tener errores en su profesión, pero, ¿y los errores que atentan contra la virtud? Y no me refiero solamente a los del sacerdote, que esos pueden ser más, ¿no? No. ¿Y los del padre para con el hijo? ¿Y los de un amigo para el de su cuadrilla? ¿Y los de un profesor para su alumno? Que esas cosas son muy graves, ¿no? Bueno, pues puede ocurrir que, por ejemplo, alguien introduzca a alguien en la droga. Muchas personas han entrado en la droga inducidas por otras, ¿no? O en la bebida. O, por ejemplo, que alguien induzca al adulterio. Eso pues, es gravísimo, ¿no? Que alguien induzca al otro al adulterio, o le introduzca en la pornografía, o que alguien, pues de alguna manera, le esté introduciendo a alguien en la falta de respeto a su familia, que, por ejemplo, que le diga a un joven a otro, pero tú no haces caso a tus viejos, yo paso de mi viejo, pero tú eres tonto, ¿cómo tú puedes obedecerle? A ver si espabilas, chaval, que ya vas creciendo, a ver si... Claro, tú fíjate, por ejemplo, esta conversación tonta, ¿no?, en la que alguien le está animando a su amigo a que se rebele frente a su familia, o a que se introduzca, yo qué sé, pues no, en la droga o en tal en cual, ¿no? Pues es supone una responsabilidad moral gravísima, ¿no? El que yo sea ocasión de apartar de Dios a otra persona. A veces ocurre, que esto es un poco también de psicología del pecador, ¿no? A veces ocurre que de alguna manera se intenta introducir a otros en el mal para buscar yo alivio, que me autojustifique por aquello de que mal de mucho consuelo de tontos. ¿Eh? Pues mira, si yo me veo solo, si yo por ejemplo en la cuadrilla estoy yo solo drogándome, me veo un poco mal, porque parece que soy yo un poco el tirado de la cuadrilla. Pero si en la cuadrilla la mitad se drogan, pues entonces yo ya no me veo yo como un pringao, ¿eh? Ya parece que me siento más justificado, ¿no? Eso ocurre a veces. Eso ocurre, ¿no? Y entonces uno recurre a intentar difundir el mal, enciende el ventilador para que la porquería se esparza, ¿no? Y entonces, porquería esparcida, conciencia justificada, ¿sabes? O sea, existe una tendencia autojustificativa, ¿no? Cuando alguien intenta difundir el mal. Si resulta que en mi cuadrilla todo el mundo habla bien, y yo soy un mal hablado, soy un blasfemo, y si no sé qué, pues es que me veo un poco mal en esa cuadrilla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues o cambio yo, o voy contagiando un poco a los demás, ¿no? Bueno, puedo poner muchos ejemplos, ¿no? También recuerdo así como momentos así de los que uno ha sido testigo, personas humildes que lejos de caer en esto, ¿no?, en esta tentación autojustificativa, lo han tenido muy claro. Recuerdo algunos jóvenes, pues en la experiencia de la parroquia, ¿no?, jóvenes que estaban pues muy esclavizados por la droga, pero que lejos de autojustificarse o de intentar inducir a nadie, todo lo contrario. Me estoy acordando de algunos jóvenes que además ya fallecieron por motivo de las consecuencias de la droga, que lucharon mucho, intentaron, ¿no?, en su vida no ser ellos causa de escándalo para nadie. Recuerdo algunos casos de algunos jóvenes que eran esclavos de la droga, y muy públicamente, ¿no? Muy públicamente, en diversos momentos, ante sus hermanos, ante los vecinos, difundían: mira, lo mío es una desgracia, que no se le ocurra a nadie no meterse en esta desgracia, ¿no? Incluso, pues igual, hasta me acuerdo de un joven heroinómano que cuando se enteraba de que algún primo suyo había comenzado, pues, a tantear a tontear con algunos porros, ¿no?, ir directamente a donde él y decirle: mira, haz el favor, no te metas en esto, que mírame a mí, mira mi desgracia, mira no sé qué. Y yo decía, ¿no?, cuando veía estos casos, decía: bendito sea Dios que estos jóvenes, ¿no?, que han sido esclavos del mal, tienen conciencia de que no deben de ser motivo de escándalo para otros, ¿no?, sino que hablan con esa transparencia de intentar que su vida, ¿no?, que su fracaso, que su esclavitud no sea ocasión de mal para nadie, ¿no? A veces, cuando uno es esclavo del mal, pues por lo menos el Señor le concede la gracia de dar testimonio de cómo él es esclavo, y por lo menos no ser ocasión de mal para los demás, ¿no? O sea, que no es poco, ¿no? Yo creo que cuando nos sentimos pecadores y cuando nos sentimos débiles, tenemos que pedirle a Dios: mire, Señor, a mí me gustaría ofrecerte una vida santa. Y mira, pues ahora mismo pues no te la puedo ofrecer, pero por haber esto voy a ofrecer el testimonio humilde de decir: yo soy un pecador, y lo que encima no voy a hacer es autojustificarme e intentar difundir la porquería en los demás, que ya es el colmo, ¿no? Que ya es el colmo, ¿eh? Bueno, pues ya sé que algún oyente estará diciendo: sí, pero eso es poco coherente. Pues sí, el típico padre que fuma y le está diciendo a sus hijos: hijo, no fuméis, que lo mío es una desgracia, si yo pudiese dejar de fumar. Pues sí, será un poco incoherente, pero es mucho, ¿eh? Es mucho, es por lo menos un dar testimonio de la propia debilidad y dar testimonio de que yo no quiero difundir, yo reconozco que esto es un defecto y yo no quiero ser motivo para que tú te sientas justificado en mí, para etcétera, ¿no? O sea, tener conciencia de la propia debilidad, ¿eh?, y dar testimonio en ese sentido me parece muy importante. Es muy, no sé, tener conciencia de que mis acciones afectan a los demás, las afectan, sea consciente o no sea consciente de ello, ¿eh? Mis acciones afectan a los demás, y si yo tengo un cierto vicio que me cuesta arrancármelo, pues será bueno que yo, en vez de justificarme, lo diga. O, por ejemplo, que una persona diga: perdón, que soy un mal hablado y me cuesta corregirme y se me escapan algunas palabras indebidas y os pido perdón, ¿qué tal? A que alguien diga eso, digo, bendito sea Dios que le irá concediendo la gracia de arrancarse ese vicio de beber o de hablar mal o de lo que sea. La conciencia de que mis acciones afectan a los demás. Afectan a los demás. Yo creo que al final la humildad, la humildad es la virtud clave. Y cuando alguien es pecador por debilidad, ¿no?, y entonces no se justifica, sino que se presenta ante los demás como un pecador con deseo, ¿no?, con deseo de conversión, y con un firme propósito de no intentar ser escándalo para nadie, bueno, pues Dios ya le está bendiciendo, ya está introducido en el buen camino, ¿eh? Creo que es un aspecto muy importante. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Corrige, tu redige. Continuamos en la explicación del punto 2284. Estamos hablando del escándalo, ¿no? De cómo nuestra actitud o nuestro comportamiento puede inducir al error o hacer el mal a otra persona. Podemos atentar contra la virtud, ¿no? Decíamos que incluso puede llegar a ser más grave el escándalo que el propio atentado contra la vida, que el asesinato, que el homicidio, porque está atentando contra lo que es la vida eterna, en el fondo. La última frase matiza todavía un poco más las cosas de este punto. Dice: el escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a uno a una falta grave. Aquí hay un matiz, ¿no? Claro, lógicamente el escándalo será grave o leve dependiendo de si está arrastrando a un mal grave, a un mal leve, ¿no? Pero también dice aquí algo importante: por acción o por omisión. Una distinción importante. Hay escándalos por acción y hay escándalos por omisión. Los segundos tienden a pasar más desapercibidos, ojo, ¿eh? Por acción, pues por poner algunos ejemplos, ¿eh? Disculpad que igual recurra a un ejemplo, que siempre cuando uno pone algún ejemplo, pues es consciente de que se podrían poner otros mejor puestos, pero bueno, también a veces es que si no adornamos un poco la teoría moral que explica el catecismo con algún ejemplo, pues igual puede ser demasiado abstracto, ¿no? Escándalos por acción. Bueno, pues por ejemplo, pues el escándalo de un padre que abandona a su mujer y se va con otra mujer, y entonces ahí está, ¿no? Pues ante sus hijos, pretendiendo que sus hijos tengan que aceptar que él tiene una amiga. Pues es un escándalo para sus hijos, ¿no? O sea, es decir, está por acción, por un hecho grave que ha cometido de adulterio, ¿eh? Pues ahora pretende todavía que sea aceptado, sea aceptada esa nueva persona, ¿no? Y que sus hijos la acepten. Hombre, pues es que es evidente que es un daño moral muy grande para sus hijos, porque de hecho tenemos muchos datos para saber que los hijos que han padecido el divorcio tienen mucha más probabilidad de ellos de repetirlo en su vida, porque no han tenido pues un amor, no han tenido el reflejo de un amor estable en sus padres, ¿no? Y hay mucho mayor índice de rupturas y de males morales en los hijos que han tenido que padecer acciones de sus padres de infidelidad, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a tener un entorno de un amor estable en el que crecer. Pues, por ejemplo, es un escándalo por acción de un padre. También de un sacerdote puede ser. Pues, por ejemplo, un sacerdote que comete un grave error de infidelidad. Por ejemplo, al magisterio de la Iglesia, y da un consejo muy mal dado en torno al sacramento de la confesión o en torno a un consejo espiritual que se le pide, y por ejemplo a un matrimonio pues le justifica la anticoncepción, le justifica lo que sea, y está cometiendo pues un pecado grave de escándalo, porque está confundiendo y está haciendo que esas personas pequen y se alejen del camino recto y no se abran a la vida, y etcétera, etcétera, ¿no? Es un caso concreto de un sacerdote. El caso, por ejemplo, de un joven, ¿eh? De un joven que a su amigo pues comete un pecado grave de escándalo porque le introduce pues a fumar un porro. Le dice: venga, que esto no es nada, que si ¿qué te has pensado? Pues si es todo el porro, el otro, más allá. Y le introduce un joven al otro, ¿no? Pues en el uso de la droga. O sea, podríamos poner muchos casos más de escándalo por acción, ¿eh? Por omisión, por ejemplo, un sacerdote puede pecar por omisión, pues porque es tibio, porque no es fervoroso, porque, bueno, porque por su forma de celebrar la Eucaristía, pues no transmite piedad, transmite una especie de una imagen de ser un funcionario, con perdón de los funcionarios, ¿eh? Que ya sé que a veces les ofendemos un tanto pues cuando utilizamos este recurso a la imagen del funcionariado, ¿no? Pero bueno, es que también nos sentimos un poco así respaldados por el Evangelio, porque sabéis que dice el Evangelio aquello de que el asalariado no defiende las ovejas como el dueño de las ovejas. No, pido disculpas a los funcionarios. Bueno, pero digo que el sacerdote, que a veces puede transmitir ese, pues una imagen de falta de fervor en lo que hace, y eso implícitamente pues no está ayudando a que las personas vivan la Eucaristía como algo importantísimo en sus vidas, sino que, va, si el cura le quita importancia, pues yo también, ¿no? O, por ejemplo, nunca le han visto al cura rezar, nunca le han visto ponerse de rodillas ante el sagrario, nunca le han visto emocionarse ante el Señor, y claro, eso es una... puede ser un escándalo de omisión, por omisión, porque no transmitimos lo que se espera de nosotros que tenemos que transmitir. Y he puesto el caso de un sacerdote, el caso de un padre, lo mismo, ¿no? Pues un padre que, bueno, pues que no es que se haya ido con otra, no, pero bueno, pues pero que es un egoísta, ¿sabes? Que es un egoísta, que el asunto está en que el hijo lo que aprende del padre es que aquí a vivir bien, ¿sabes? Que me lo den todo hecho y yo llego de trabajar y lo que quiero es me siento con yo lo mío, en mi sillón y mi sitio aquí principal y yo a ver lo mío, el fútbol, lo otro. Y yo. Entonces, pues es un padre que por omisión no está transmitiendo a sus hijos lo que tienen que transmitirles, que es que aquí la felicidad se construye desde el olvido de uno mismo y desde la entrega generosa a los demás, ¿no? Y está transmitiendo una imagen a su hijo tremenda. Sí, no, fíjate, no, nunca ha hecho ninguna así burrada de levantar la mano, no, pero o sea, su actitud egoísta, el hecho de que su hijo no haya sido nunca testigo de que su padre se sacrifique, se olvide de sí mismo, ¿no? Se entregue generosamente, pues está transmitiendo una imagen de que aquí cada uno se busca su metro cuadrado, y se busca a sí mismo, y esto es una especie de, pues la familia es un pacto de egoísmos. Un pacto de egoísmos que se comparte un sueldo para que salga la cosa un poco más económica. Eso también es un escándalo, claro. Un padre sí transmite esa imagen, ¿no? O un profesor, ¿eh? Un profesor que, pues mira, pues que de alguna manera transmite el... Yo aquí, pues a cumplir, ¿entiendes? A cumplir, ¿no? Y entonces, en vez de tener una relación personal con su alumno y en vez de intentar ver dónde están sus dificultades, pues mira, él va a lo mínimo y él explica las cosas y se larga de allí cuanto antes puede y no hace un seguimiento a sus alumnos, también es un escándalo por omisión. Y un amigo, pues también puede ocurrir que un amigo, pues por ejemplo, tiene otro amigo que sabe que está en un momento que necesita ser escuchado, ¿no? Debiera de dar su tiempo, ¿no? Y dice, pero es que este tío me agobia, es que es un palizas, es un no sé qué, pues vaya, que le escuche otro. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que por omisión, por no haberle escuchado, pues el otro igual se va a donde no tiene que ir, o se va a abrirse con alguien que le va a mal aconsejar, o sencillamente se va a ir a beber por ahí, a beber y a olvidar sus penas. O sea que también por omisión a veces en las mismas amistades obramos mal. O sea que pongo todos estos ejemplos, pero que nos demos cuenta que por acción o por omisión podemos hacer daño moral a los que nos rodean, ¿no? Y dice que aquí el catecismo que si se induce a una falta grave, que el que ha inducido está pecando gravemente, ¿no? Claro, de alguna manera se puede decir que la gravedad del escándalo consiste en que no solamente tú pecas, sino encima haces pecar a otro. Claro, alguno estará pensando, bueno, vamos a ver, pero ¿hasta qué punto el otro peca? Porque si resulta que el que le ha hecho pecar es este, el otro igual no tiene conciencia de... Hombre, es difícil no tener conciencia. Lo malo del escándalo precisamente es que también al otro le haces pecar, porque en el fondo él también, cuando se ha dejado arrastrar por ti, ya sabía que eso no era muy, por ejemplo, ¿no? Yo ya sabía que yo a mi padre le veo tumbado en el sillón y yo ya sé que es un egoísta, pero claro, a mí también de una manera determinada el dejarme arrastrar por su egoísmo me viene bien porque me siento cómplice, ¿no? O yo ya sé también que mi padre no ha hecho bien yéndose con otra, pero bueno, pues también como aquí me justifica que yo me vaya con una chavala, pues me hago cómplice, o sea, no solo soy víctima del escándalo recibido, sino que me hago cómplice. O un sacerdote me da un mal consejo, pero Bien, pero de alguna manera, como también yo sé que lo que me está diciendo, ya sé que hay otro sacerdote que dice otra cosa distinta, más exigente, pero como a mí me viene mejor agarrarme al que me haga rebajas de enero, pues mira, pues me agarro las rebajas de enero que me viene mejor. Entonces, soy víctima, pero también soy cómplice. O sea, y la cosa es así. Lo malo del pecado de escándalo está en que hace pecar al otro porque el otro en el fondo sabe que eso no es correcto, no es correcto. O aquel que le introduce la droga, bien, la ha introducido uno, pero el que ha sido introducido tonto no es y sabe que lo que está haciendo no es correcto. O sea que hay una complicidad también. Aunque igual también yo creo que es conveniente, después de haber dicho esto, pues el terminar, ¿no? El terminar también haciendo una llamada a que a veces podemos escudarnos o tomar excusa, escudarnos en que como hemos recibido un mal ejemplo, pues entonces, no, o sea, vamos a ver, tenemos que tener una resistencia ante el mal ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo, eso de que, claro, es que, pues determinada, yo vi un mal ejemplo en un sacerdote y entonces me... Bien, vamos a ver, tú ante un mal ejemplo, tienes la capacidad de dejarte arrastrar por él o de elegir uno bueno. Explico, o sea, a veces también nos justificamos como si uno, al haber sido víctima de un escándalo, pues fuese una víctima que no tuviese capacidad de reaccionar frente a ella. Sí tenemos capacidad de reaccionar, de ordinario, puede haber algún caso excepcional, ¿no? Pero de ordinario sí tenemos capacidad de reaccionar ante los malos ejemplos. Claro, por eso somos culpables también, nos hacemos cómplices, como he dicho antes, ¿no? Entonces, si yo he visto un mal ejemplo, ¿sí? Pues yo habré visto un mal ejemplo en mi padre, pero en mis tíos he visto un buen ejemplo. Entonces, ¿por qué me agarro al mal ejemplo y no al buen ejemplo? O si he visto un mal ejemplo en un sacerdote, pero hay otros muchos que me dan buen ejemplo. Entonces, ¿por qué me agarro al mal ejemplo? O en mi cuadrilla hay uno que es muy líder y que arrastra a los otros, pues yo que sé, una determinada forma de beber, alcohol o lo que sea. Pero hay otros que no lo hacen. Entonces, ¿por qué yo me dejo arrastrar por ese y no por los otros? Es decir, también hay una elección personal, que a veces es tomar excusa del mal ejemplo, tomar excusa para que yo parece que entonces soy conducido, ¿no? Un momento, también nosotros tenemos que reaccionar, ¿no? Porque nosotros elegimos el espejo en el que nos miramos. Elegimos ese espejo, ¿no? Si, por ejemplo, hay una cuadrilla de 12 chicos, ¿no? Y entonces resulta que yo elijo el espejo del joven que precisamente, ¿no? me está induciendo al mal, ojo, yo también soy responsable de haber elegido ese espejo y no otros. Digo esto porque también es bastante frecuente el pretender escudarse o excusarse. Claro que es que hubo alguien que me arrastró, sí, hubo alguien que me arrastró, que por cierto, eso también hasta el mismo pecado original ocurre, ¿no? Y hasta da Eva... Adán diciendo es que Eva me dio la manzana y ella me la dio y entonces sí, pero tú la cogiste, vamos a ver, ¿no? O sea, es decir que también existe una tendencia a pretender excusarse en que alguien ha sido para mí motivo de pecado, sí, pero tú has sido cómplice, asumiéndolo precisamente por esto, ¿no? Y concluyo de esta manera, precisamente por esto, pues el pecado de escándalo es grave porque no solamente peco yo, sino que hago cómplice a otro también de lo mío, Bien, llegamos hasta aquí. Hemos explicado hoy el punto 2284. Le pedimos al Señor, ¿no? Le pedimos al Señor que tengamos conciencia de que nuestra vida no es una vida aislada. Nuestra vida afecta más al prójimo, a los que nos rodean, de lo que pensamos. Nuestra vida es un reflejo. Estamos de alguna manera, en nuestra forma de proceder y de obrar, estamos dando testimonio o antitestimonio, seamos o no conscientes de ello, ¿no? Concluyo diciendo lo que decía al principio del programa. O somos apóstoles, o a veces, o escandalizamos. A veces no hay punto intermedio. O testigos de Cristo o antitestimonio, ¿no? Tenemos que pedir, pues, ¿no?, la gracia de ese testimonio y ese apostolado, que nacieron fruto del bautismo y especialmente del sacramento de la confirmación, que nos constituyen apóstoles de Jesucristo. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo Rocío, soy de Madrid. Adelante, Rocío. Mire, le quería hacer una pregunta, no es exactamente de hoy, porque hoy el tema me ha quedado muy claro, pero era del otro día, no pude terminar el programa, y era sobre el aborto. Y hay una cosa que la tengo ahí un poco dudosa, y es si también el uso de los anticonceptivos, en concreto la píldora del día después, es de alguna forma, aunque sea un poco más leve, de una forma también de colaborar al aborto, sea o bien induciendo a otro a que lo utilice, o cuando lo has hecho tú misma. Y si eso también, aunque sea de una forma leve, si es que es correcto decir eso, es también materia de pecado o de confesión. No sé si está muy bien expresado. Sí. Muchas gracias. De acuerdo, pues la verdad es que yo creo que es la consulta que hace tiene una respuesta muy clara. La píldora del día después es una píldora abortiva, claramente abortiva, o que por lo menos puede serlo, porque claro, uno no sabe si ha tenido lugar o no la concepción, ¿eh? Pero si hubiese tenido lugar la concepción, la píldora el día después ejerce una función, un efecto, mejor dicho, antiimplantatorio, ¿eh? Antiimplantatorio, con lo cual digamos que se ha producido un aborto. Luego, evidentemente, la píldora del día después es gravemente contraria y atenta contra la vida, y es, uno nunca sabrá si de hecho ha tenido lugar el aborto o no, pero en la intencionalidad ha tenido una complicidad abortista, porque de hecho existía esa posibilidad. Luego, si ha tomado esa pastilla, es cómplice de ese pecado de aborto, aunque incluso de facto no haya tenido lugar ese aborto, ¿no? Decir también que existen métodos que se llaman anticonceptivos, como lo hemos dicho aquí, como pues el DIU, especialmente dispositivo intrauterino antiimplantatorio, y algunas otras incluso pastillas que no son solamente anovulatorias, sino etcétera. O sea, que dentro del mundo de la anticoncepción, que ya de por sí la anticoncepción es inmoral, todo esto lo explicaremos más en el sexto mandamiento, pero incluso siendo inmoral la anticoncepción, decir que algunos métodos anticonceptivos en el fondo son abortivos. Adelante, hemos pasado a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Me llamo Juan, soy de Bilbao. Adelante, Juan. Llevo 21 años casado con mi mujer y he tenido varios ciclos en los cuales he tenido relaciones sexuales extramatrimoniales, es decir, adulterio. Otros ciclos de 6-7 años de que he tenido relaciones solamente con ella. Y yo no lo sé si esto es una enfermedad, una adicción al sexo, o realmente que habita dentro de mí algún tema extraño a mí. Estoy en tratamiento psicológico y tengo que tomar ansiolíticos para parar un poco esos impulsos y esos frenos. Esa es un poco la planteamiento. Mire, pues yo pienso que lo importante es poner todas las cartas encima de la mesa, ¿eh? Yo le aconsejaría, si no lo tiene, ¿no? Pues yo le aconsejaría que busque usted un director espiritual, ¿eh? Igual que usted tiene pues ese tratamiento pues psicológico, psiquiátrico, pues yo diría que también debe de ser compaginado pues con ese acompañamiento espiritual, primero con una sanación del sacramento de la penitencia y además de eso también con un ir revisando criterios, formas de actuar. También la impureza muchas veces tiene que ser vencida desde el primer instante, en la forma de mirar, en la forma de tratar con la mujer, en la forma de considerarla. Yo le diría que es muy importante que usted compagine ese tratamiento también pues psicológico, de ansiolíticos, etcétera, que lo compagine con un acompañamiento espiritual, con un sacramento de la penitencia celebrado frecuentemente, con una revisión de criterios profunda. Pero yo pienso una cosa, que si usted es capaz de hacer la llamada que he realizado, ¿no? La que usted pone su vida claramente, como quien dice, encima de la mesa, yo creo que si el Señor le da la clarividencia pues para ver su vida a los ojos de Dios, no será únicamente el ver, sino también le dará la gracia de ir sanando, de ir sanando. Pues y también decir una cosa a los oyentes, porque igual algún oyente oye eso y dice, bueno, pero qué burrada, ¿no? Bueno, un momento, qué burrada, ¿no? Yo diría que nadie nos sintamos como por encima del bien y del mal, porque las esclavitudes se han ido generando pues por una concatenación de cosas en una cultura que es desequilibrada y desequilibrante, Rezamos por usted también y tomamos el compromiso de que todos seamos, porque yo creo que en Radio María también queremos ayudarnos mutuamente unos a otros, ¿no? Y le encomendamos nuestras oraciones. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, soy Monse de la provincia de Barcelona. Adelante, Monse. Mi pregunta también es sobre el aborto. Yo tengo una duda. Estos niños que son sistemáticamente abortados, yo quería saber si el alma de estos niños va al cielo, porque pienso que de alguna manera, aunque no han recibido el bautismo, de alguna manera es como un bautismo de sangre. Uh-huh. ¿Me podía contestar a esta pregunta, Monseñor? Sí, pues sí. Pues sí, mire usted, yo estoy con usted, y además también decir que el catecismo dice, con respecto al destino de los niños que mueren sin bautismo, dice el catecismo, la Iglesia confía en que Dios tenga medios también extrasacramentales, pues para poder darles también la salvación, ¿no? Y bueno, pues usted ha puesto el caso de bautismo de sangre, podía ser esa explicación otras muchas, ¿no? Pero también está, yo me lo han escuchado más de una vez los oyentes, el caso de los santos inocentes, aquellos niños que murieron, pues lógicamente sin estar bautizados, pero que los consideramos santos, ¿no? Porque murieron en vez de Cristo. Yo estoy convencido de que esos niños están en el seno de Dios. Y precisamente cuando nos arrepentimos del pecado del aborto, es muy importante no únicamente pedirle perdón a Dios, autor de la vida, sino pedirle también perdón al Hijo a quien matamos, al Hijo que está en el cielo y que desde allí intercede por nosotros. Va a interceder por nosotros, ¿no? Eso es una cosa impresionante. Yo creo que la sanación de la mujer que ha abortado no termina de producirse mientras que ella no se reconcilie con Dios y no se reconcilie con su hijo, que su hijo es su hijo. No es decir, el hijo que no tuve, sí lo tuviste, luego no llegó a nacer, pero tu hijo es y está en el cielo y intercede por ti y espera a juntarse contigo un día allí para siempre, ¿no? Es muy importante. Bien, aprovecho en este final de programa, aprovecho para volver a recordar que, ya que la última oyente ha hecho la referencia al tema de estos inocentes, que precisamente el Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre, domingo, este año coincide en domingo, 28 de diciembre, domingo de la Sagrada Familia, pues estamos convocados en Madrid a una gran Eucaristía que se va a celebrar a las 12 del mediodía en la Plaza Colón. Celebrada en un día como ese y en un contexto como el que estamos, ¿no?, en el que la vida no es respetada, etcétera, me parece importante que hagamos todos un sacrificio y que nuestras agendas de Navidad incluyamos esta convocatoria, este evento. Vamos a vernos todos los que podamos allá en la Plaza Colón en Madrid, y vamos a orar por la familia y por la vida. La Eucaristía tiene un valor intercesor infinito, y yo os animo a que estas Navidades pues nos pongamos todos en marcha, ¿no? Como siguiendo la estrella de Belén, siguiendo aquella estrella que los magos le llevaron hasta Jesús, ¿no? Sigamos también este signo, esta estrella que nos lleve hasta esa Plaza de Colón, en la que oremos todos juntos por la familia y por la vida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.